facts, son leyes, homie. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si son las chupias de trueno. Mami, chula, si te vas puedes morir más famoso que el entero. Estoy en 5, sé que todos esos bobos son más de los mismos. Que vos querés un churro que te puedo más que te dima. Sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no visto formal. Pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy así, me quiere amiga. Dejo a su novio porque era un wannabe. Sí, no dejo que estaba, es que estaba por Madrid. Yo soy así, llegué, me fui. Yo soy todo niño, pero me lo intentas. Yo soy de la boca de la cara de los pobres.